Bueno, buenos días. Buen día. Buen día. Parece la película de Marrones, ¿se acuerdan? Orígenes, buen día, que decía a cada momento. Me gusta la reunión de hoy, este clima familiar que se vive, entonces me voy a permitir la licencia de compartir algunas cosas que viví en estos días. Con Martita cumplimos 42 años de novio, 25 de mayo. Ayer estuvimos en familia, almorzamos tipo 5 de la tarde, después que terminó el partido de la banda roja, y había dos colombianos, un hondureño que recién conocíamos en ese momento, en un clima familiar, y ellos habían venido al país, llegaron hace un mes y medio nada más. Y algo que no comenté en la familia, hay una chica que nosotros le decimos nuestra sobrina, Débora, que no sabe quién es su papá, no sabe quién es su mamá, la dejaron regalada, apareció por X circunstancias en nuestra vida. Y anoche nos comentaba, a la tarde nos comentaba, que se recibe de odontóloga ahora a fin de año, allí en La Plata. Una alegría preciosa vivir ese clima de familia con tantos seres queridos. Hoy llego a la mañana, me encuentro con mi nuera, mi hijo que no sabía que vendrían aquí. Vino también mi nieto adoptivo, no sé, o nuestro nieto adoptivo, Agustín, que nos acompaña, no sé si llamarlo así, pero ¿por qué algunos tienen hijos adoptivos y otros no van a poder tener? Hijos adoptivos, no va a poder tener uno, nietos adoptivos, ¿no es verdad? Y la verdad que nos llena mucho el corazón. Y me gusta este clima en la oración de alegría, de recogimiento que percibo en esta mañana. Es algo que a mí me hace bien. Esta es la familia del Señor. ¿Es verdad o no? ¿Saben ustedes que los cristianos tenemos una larga historia, pero larga historia que comienza allá en el fin, en el comienzo de los tiempos? Tenemos un presente y tenemos un futuro muy venturoso. Es una porción que como iglesia, como individuo, nos toca vivir a nosotros en este mundo. Y la historia no comienza contigo ni conmigo, ni la historia termina ni contigo ni conmigo. Somos eslabones en esa larga historia de nuestro Señor. Y hoy quiero referirme, porque se festeja Pentecostés, porque nos acordamos de estos 47 versículos que se relatan acá en el libro de los Hechos, en el capítulo segundo, donde se mencionan algunos hechos que podemos denominar o solemos denominar los humanos como milagrosos porque son fuera de lo común. Esto pasó hace 2000 años. El Señor había ascendido a los cielos, el líder que los había guiado durante 3 años ya no estaba, pero dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo para que los guíe, que soy yo mismo que estaré en vosotros. Y ellos estaban en aquella fiesta de Pentecostés, que no nació con aquellos milagros que se originaron en ese momento, como alguno puede creer, sino que no. Eran unas fiestas que duraban 7 semanas, 7 por 7, 49, ¿no es verdad? Y el día 50, el quincuagésimo, era nombrado como el día de Pentecostés. Pero era la fiesta de las cosechas, otros le llamaban la fiesta de las semanas, donde venían judíos de todo el mundo, medos, persas, todos los que estaban diseminados por el mundo, concurrían a esa fiesta de Pentecostés. Pero había un grupo que era seguidor de Jesús. Y en esa ocasión es que el Señor dispone hacer algo raro, extraño, fuera de lo común. ¿Para qué? Para ganar la atención de todos aquellos que estaban en la fiesta de las semanas o todos aquellos que estaban en la fiesta de la cosecha. o todos aquellos que venían por Pentecostés o a ver su familia. Una gran multitud, y el Señor quiso llamar la atención para que todos aquellos escucharan lo que realmente el Señor quería escuchar. Hoy yo quisiera romper una lanza aquí en esta mañana en pro de aquellos que nunca participaron de ningún hecho fuera de lo común en su vida y que tuvieron una fidelidad a través de toda su vida. Porque hay algo, es real los milagros que el Señor puede realizar en una vida. Es verdad. Yo tengo un amigo mío, pastor, que fue profesor, maestro mío, que cuando apareció todo este movimiento que irrumpió en la iglesia hace unos años, él concurría y a veces concurríamos con él. Y mirábamos, uno que con un saco desparramaba a la gente, hacía así y se caía, el otro que imponía las manos o no sé qué hacía y la gente se caía. Y él alguna vez como pastor lo han llevado allí adelante. Y él oraba también en medio de eso, porque al saber que era de un grupo de pastores, él iba y oraba. Y yo le decía después, con curiosidad, cuando íbamos a la casa o a tomar un café, ¿qué sentiste, Osvaldo? Y yo siento como que los demonios no me dan bolilla, a mí se me ríen, no sé, me faltará fe, no sé qué es lo que me sucede. Yo lo conozco hace años. Es de una fidelidad a prueba de balas, Osvaldo Presta. Hoy, con 72 años, pastor en un lugar donde se consume paco más que comida prácticamente, y continúa allí. Y él ha orado por enfermedades, y ha orado por familias, y nunca, podemos decir, obtuvo una respuesta. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que entonces, ¿Dios no tiene poder? Los milagros ocurren por la excepción. El gran milagro que tenemos los cristianos, ¿saben cuál es? El gran milagro es que es, Él nos amó primero y entregó su vida por cada uno de nosotros. Ese es el gran milagro. Y eso es lo que me basta. Eso es lo que me llena. Eso es lo que yo quiero. Y no estoy, por favor, ni ocultando, ni disimulando, ni negando, ni hablando en contra de las cosas que el Señor hace. El Señor hizo transformar aquella vara en Moisés. El Señor lo hizo. El Señor hizo hablar la burra de Balaam, seguramente. El Señor llamó a Gedeón y le demostró con pruebas fehacientes que Él lo estaba llamando. El Señor convirtió a aquel que lo había negado en el gran predicador de Pentecostés, como vamos a mencionar ahora. Pero en medio de todo este relato, en medio de lo que Anita nos leyó, 13 versículos primero, donde dice que bajaron como lenguas de fuego. Y algunos se maravillan y dicen, hablaban su propia lengua. Si yo le preguntara a todos los que están aquí, a cualquiera, ¿cuántas lenguas, cuántos dialectos se hablan en el mundo? ¿Alguno sería capaz de responder? Pero saben ustedes que cuando comenzó la historia, cuando el Señor formó el mundo, se hablaba un solo idioma. Fue en Babel, cuando se quiso construir aquella torre, que el Señor confundió los idiomas. El Señor entiende todos los idiomas. En este momento, bueno, en Japón no, porque es mediodía, sería de noche, ahora no estarán durmiendo los japoneses o la mayoría, bueno. Pero en muchos lugares del mundo, o sea que habrá, si el mundo tiene 7.000 millones de habitantes, 3.500 millones, de los cuales por allí 1.000 millones en este momento están orando en distintos idiomas, y el milagro es que el Señor los entiende a todos, pero no a todos responde, ni siquiera a la mayoría, con lo que uno quiere. Uno viene al Señor diciendo, Señor, yo te pido este milagro. Yo te pido, Señor, que me cures de este mal. Yo pido, Señor, que alargues la vida de tal persona. Yo pido que en mi iglesia haya un avivamiento. Yo te pido que yo pueda sentir, y te pido, y pongo una mano y otra mano pidiendo al Señor. Y el Señor ya nos ha otorgado. ¿Saben una cosa? Los buscadores de milagros, los buscadores de nuevas experiencias suelen ser personas un poco tristes. ¿Sabían ustedes? Porque no les llena lo que ha venido del Señor. No lo satisface absolutamente, sabiendo de que el Señor ha muerto por ellos, sabiendo que tenemos vida eterna, sabemos que podemos tener paz. ¿Les gustó el himno del Salmo 23, el corito que cantamos? A mí me hace un bien. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el gran milagro. Que Dios nos escuche a todos. Que Dios nos responda. Que sí, que no, o esperar. Pedimos por múltiples necesidades. El Señor nos escucha a todos. Tarda en responder y a veces responde que no. Pero el milagro es que el Señor se digna de escucharnos y mandó a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Yo te invitaría, querido oyente, en esta mañana, a analizar esto que estamos diciendo. Que no estamos negando ningún tipo de algo sobrehumano, sino que estamos poniendo el énfasis y rompiendo una lanza por la fidelidad. ¿Saben una cosa? ¿Qué es el milagro en la vida y en los seguidores de Jesús? Es que en cualquier circunstancia que esté viviendo, sea en enfermedad, falta de trabajo, o edad, o frustración, o desilusión, tiene futuro. ¿Qué es un suicida? ¿Quién es alguien que se suicida? Es alguien que no tiene futuro. ¿Alguien leyó Narciso y Golmundo por aquí? ¿Alguien? Hay un momento que Golmundo, uno de los personajes, va en una tierra pero arrasada por la enfermedad. Y él siente deseos de morir, porque solo ve aquella enfermedad, aquella peste. Pero en medio de todo eso, ve a una señorita, una chica, Rebeca, y se enamora y quiere vivir. Y nos dice Hermann Hesse ahí en todo su relato que son como nuevas alas que le van creciendo a este personaje. ¿Por qué? Porque estaba a punto de suicidarse, pero descubrió el amor, descubrió el futuro. Ya no era un suicida. El suicida es cuando se le viene todos los hechos, el futuro se le viene acá y no hay más futuro. El que va a ver una novia, el que está luchando por los hijos, el que quiere tener mejor salud, el que está luchando por algún objetivo, ese no se suicida. Ese seguramente quiere vivir. Y ni hablar el que tiene esperanza de vida eterna. Queridos hermanos, dice que había una ranita aprisionada con una piedra y pasaba un hombre. Y el hombre la vio aprisionada ahí, que hacía su sonido de rana, y pateó la piedrita. La rana, cuenta el cuentito, saltó hasta los ojos del hombre. Y gritó, ¡milagro, milagro! Y yo digo, ¡milagro para la rana! Para el hombre no es ningún milagro. Simplemente vio una ranita chiquita, vio una piedra que era proporcional o un poquito más grande que la ranita, saltó, lo tocó, se acabó y saltó. Para la ranita era un milagro. Para Dios no es ningún milagro. Dios puede hacer lo que quiera, Dios nos puede sorprender, pero el gran milagro fue que Él se entregó por nosotros. Ese es el gran milagro, esa es la gran expectativa. ¿Saben una cosa? Hay personas que nosotros no podemos ni verla. Tu suegra puede ser, el Señor la ama. La ama, sí, la ama. Tu vecino, Clemente, tu vecina, la ama. El Señor la ama. Problema con la medianera, el tanque de la... El Señor la ama. hasta los hinchas de Boca, todo. Entran todos. El Señor ama. Ese es el milagro de Dios. Nosotros no podemos decir, como recién los idiomas, cuántos habitantes tenemos en el mundo. En este momento el Señor los tiene contados a todos. Dice, yo no sé si exagerando, creo que no, que el Señor tiene contados hasta los cabellos. Bueno, algunos es fácil contárselo, pero otros es difícil. Tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Ese es nuestro Dios. Cuando yo veo esto, ¿saben qué me hace acordar? De algo que es tipo poético, tipo poesía, que aparece pocas veces en la palabra del Señor. Pero yo me la apropié. Me gustó. Dos cositas que quiero mencionar para que no se vaya tanto el tiempo. Y te daré una piedrecita con un nombre nuevo. Ese es María. Dice que no se entiende el Apocalipsis. Entendiendo esto es precioso. Yo nací al Evangelio así, llegando, como he contado, detrás de una chica, que no es con la que estoy hace 42 años de novio, otra chica que había, y me encontré con la piedrecita. Y la tomé desde ese día y la tengo. Sé que tengo el nombre ahí. Y otro regalito. ¿Vieron cuando dice, tené cuidado que tu nombre esté en el libro de la vida? Es como que hay un asiento contable, pero el tema es tener yo el sello y saber de que pertenezco al Señor. ¿Qué hago macanas? ¿Que me equivoco? ¿Que soy frío? ¿Que no vivo de acuerdo a mis convicciones? ¿Qué fallo? ¿Qué fallo a mi familia? ¿Qué me fallo a mí mismo? ¿Qué fallo a lo ecológico? ¿Qué estoy en falta? Pero una cosa sé. El Señor murió por mí. Yo tengo la piedrita, estoy anotado en el libro de la vida y puedo cantar con aquel que cantaba. ¿Se acuerdan aquel himno viejo? Mi Dios me basta. Mi Dios me basta. Quiero terminar con hablando un poquito de un hombre que vio milagros y vivió desilusiones. Josué nació a la sombra, podemos decir, o al lado de Moisés, aquel gran patriarca. Dirigió batallas, fue general. Cuando salieron de la tierra, serían 6 millones, cuando salieron de Egipto, 6 millones de personas, 300.000 soldados. Una cosa gorda. Cuando Moisés fue a lo de la tabla de la ley, él se quedó en el medio entre el pueblo y Moisés, esperando si necesitaba algo Moisés. Era la tarea que él tenía que hacer. Y el otro allí en el monte, peleando por las tablas de la ley y demás y todo lo que pasó, y viendo cómo los otros levantaban la serpiente de oro. El hermano Aarón, el hermano de Moisés, y él en el medio. O sea que él sabía de la dureza de corazón de aquel pueblo que había sido liberado de Egipto. Lo sabía. Él fue cuando fue a la tierra prometida allí, que le dijo, vayan 12. Él y el amigo, Caleb era, ¿no? Caleb, dijeron, no, se puede tomar. Y los otros 10 dijeron, no, son gigantes, está ocupado, no podemos ir, un hombre de fe, pero que vio como otros también defeccionaban. Y él llegó a ser el líder. Muere Moisés, el que da a cargo del gobierno. Y en el último discurso, ¿qué hace Josué? Habla a todo el pueblo y dice, yo no sé qué van a hacer ustedes, no lo sé. Si van a servir a los dioses de aquel lado, si van a buscar mi lado, no sé qué van a hacer ustedes. Pero yo voy a servir a mi Señor. Yo voy a servir a mi Señor. No te sientas débil, dice la palabra de Dios. Diga el débil, fuerte soy. No te invalides en esta mañana. ¿Qué voy a hacer yo que estoy enfermo? Dar el ejemplo y ser un cristiano con alegría. No se puede hacer nada, ninguna tarea que trascienda con amargura. No tenemos motivos los cristianos porque el Señor ha hecho el gran milagro de dar la vida por cada uno de nosotros. No nos dejemos llevar por luces de colores, que si vienen mejor, que adornan la fiesta, pero digamos con aquel que cantaba aquel himno, mi Dios me basta, y vivir en conformidad con eso.